Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor. Amor del corazón. Corazón como el mío. Encontrarás que compartió el hastío. No encontrarás. Y entre la gente buscarás la mano amiga que te di. Y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Entre la gente buscarás la mano amiga que te di. Y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá. Será el fracaso igual, igual que hoy. José Luis Rodríguez, el Puma, nos ha interpretado Hasta Siempre. Solamente 11 minutos para las 11 de la mañana. Bueno, pues, hablando del Día de Difuntos, 1 y 2 de noviembre, también Día de Santos, misterio y preguntas, así es. Por otro lado, muchos se preguntan qué es la muerte. ¿Será cierta que aquella fábula de la vida después de la vida? Platón decía que todo ser correcto deseaba la vida, o sea que es un florilegio, un Edén, un paraíso, y viéndolo todo, es cierto aquello que cada quien hace de su vida un cielo o hace un infierno. Es algo muy excepcional, que viéndolo todo dice que es cierto que cada quien hace de su vida un cielo o lo hace un infierno. Y que este valle de lágrimas es el cielo o es el infierno. Eclesiastés, en uno de sus versos, dice al hombre que goce de la vida, pues al lugar que irá después de muerto es un silencio. ¿Qué significa esto? Que no hay paraíso, que no hay cielo con San Pedro de Portero. Otra de que mi abuelo, quien se ha muerto y habrá vuelto para contarlo. Eso es lo que muchos se preguntan. Vamos a seguir hablando de esto y también de en la ciudad de Quetzaltenango, como en todo el mundo se han construido cementerios en los cantones, ubicados en el exterior o interior de las ermitas, que guardaron por mucho tiempo las cenizas de sus colonizadores. Pero mientras tanto, vamos a complacer saludos para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7, comiendo como siempre mucho fiambre ayer y hoy, así como don Emilio del Rosario Castro Luarca. Saludos también para doña Regi Estrada, ya en Salcajá, en Tienda La Providencia. Y vamos a complacer a doña Rosy Popá con esto que dice, que nos solicita a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Bolero. Estás aburrida y que has pensado dejarme. No sé si estás convencida de que podrás olvidarme. Se dicen cosas absurdas y al rato uno se arrepiente. Pero si estás decidida, no quiero yo detenerte. Los momentos que vivimos tan felices, las caricias, esos besos y ese amor, es difícil que podamos olvidarlo. Los recuerdos siempre vivos estarán cuando lejos tú te encuentres de mi vida, que no puedas a mi lado regresar. No lamentes nunca, nunca lo que hiciste. Sé valiente aunque tengas que llorar. Te encuentres de mi vida, que no puedas a mi lado regresar. No lamentes nunca, nunca lo que hiciste. Sé valiente aunque tengas que llorar. Fernando Valadez nos ha interpretado Aunque tengas que llorar. Esta canción la ha solicitado doña Rosy Popán a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les comentaba que en Quetzaltenango, como en todo el mundo, se han construido cementerios en los cantones ubicados en el exterior e interior de las antiguas ermitas que guardaron las cenizas de sus colonizadores. Primero fue el de San Nicolás, conocido como las Catacumbas del Limbo, la que a las vividias lenguas de desaparecidos masones hicieron creer que el área de tumbas infantiles de los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX era una especie de cementerio secreto donde curas y monjas enterraban la carne de su pecado. Pero la verdad era un cementerio cantonal con restos de niños, hijos de vecindarios, víctimas de la influenza inglesa, tabardío, fiebres y otras plagas que llegaron. Otros camposantos cantonales es el de San Antonio, San Sebastián, ahora Parque Bolívar, San Bartolomé y el Calvario. En 1837, cuando la epidemia del cólera morbus atacó a la ciudad, se habilitaron las tierras de San Antonio para sepultar a los apestados, así que en algún lugar de este barrio, en la zona 1, se encuentran los cementerios del centro de la ciudad de Quetzaltenango, los primeros y antiguos cementerios de aquí de la ciudad. Vamos a complacer con mucho gusto a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1, allá en el Calvario, cerquita del cementerio general, que está siendo visitado ahora por numerosas personas que tienen por ahí a sus familiares descansando en el sueño eterno. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Que tú vivieras.

diré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Vicente Fernández, Nuestro Juramento. Esto fue también para complacer a doña Rosy Popá, que nos sintoniza en la zona 1. 11 de la mañana con 9 minutos. Bueno, pues uno de los cementerios que se ubicaban en la zona 1 de Quetzaltenango, llamado El Centro, lo que hoy es la Casa de la Cultura, parte del centro comercial y del área de casas que dan a la Novena Avenida, fueron el cementerio central, desaparecido en el año de 1840 para trasladarlo a los terrenos de la Virgen, donde hoy se están ya ubicados. La primera inquilina del Cementerio General de la ciudad de Quetzaltenango, cuando ya se fundó, precisamente fue doña Juana Aguilar, en el año de 1840. El lugar original fue edificio sin orden, por lo que fue demolido en 1872 para darle paso a calles y avenidas. Pues los primeros cementerios de Quetzaltenango estaban ubicados en las afueras, en las orillas de las iglesias, por ejemplo, en la zona 1, es del que estamos hablando, que está en lo que ahora es la Casa de la Cultura. También en San Nicolás, en la Iglesia San Antonio, en la Transfiguración, San Bartolomé, y también aquí en el Parque Bolívar, donde antiguamente había una iglesia en honor a San Sebastián. Ya en el año de 1840 fue cuando se inauguró lo que actualmente es el Cementerio General de Quetzaltenango, y la primera persona que ingresó a este cementerio en el año de 1840 fue doña Juana Aguilar. El lugar original fue edificado sin orden, como les decía, por lo que fue demolido en 1872 para darle paso a calles y avenidas de la ciudad. La réplica de la Casa de Mines es la joya mayor del Camposanto, tumba del ilustrísimo gobernante doctor Manuel Estrada Cabrera. También destacan la del Ángel del Pensamiento de la familia Mora y el panteón excepcional de la Banushka, la milagrosa gitana que murió de amor. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, pero vamos a complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1, allá en el Calvario. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Realidad perdida, ser. que se conmueve, el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. El sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Dios nunca muere. Esta canción fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona número 1, 11 de la mañana con 14 minutos. Pues no dejamos de mencionar a través de este espacio lo que no puede faltar de mencionar: el ánima, que está en todos lados y que también en ningún lugar lo puede usted presenciar. Me refiero al ánima sola, cuya iconografía es una mujer entre las llamas del infierno y que, al igual de la mencionada gitana, dicen que hace milagros de amor. Sus devotos la atan con hilo rojo y la ponen de cabeza a las patas de su cama, pidiéndole por el amor de su vida. Pues es así como recordamos a todos los seres queridos. Pues la verdad es de que la necrópolis citadina, me refiero al cementerio general de Quetzaltenango, aparte de la maravilla de estilos arquitectónicos de las distintas culturas universales y de excelentes tallas de escultores como Andrés Galeotti, Carlos Bernasconi, quienes plasmaron lo más bello de su creación en muchas esculturas que por descuido de las autoridades municipales fueron destruidas por bandoleros que se han dedicado al pillaje en el cementerio general de Quetzaltenango, que fue precisamente inaugurado en el año de 1840. Con el correr de los años, el correr del tiempo, una pléyade de exquisitas figuras del arte, de la ciencia, de la política y la educación han quedado eternamente reposando en este lugar. Y vamos a mencionar precisamente a través de este programa a estas grandes personas, donde descansan en el sueño eterno, aquí en el cementerio general de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical y complaciendo a nuestros amigos. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, avenida El Cenizal. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. La voz de Pedro Infante interpretando 100 años a través del programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros. Pues estamos por acá recordando a los grandes personajes que están descansando en el sueño eterno en el camposanto de la ciudad de Quetzaltenango. El doctor Manuel Estrada Cabrera, primer bachiller egresado de Limbo, decano de la Facultad de Derecho de Occidente, exalcalde de Quetzaltenango en 1891 y más tarde presidente de Guatemala. También el ministro de Gobernación y Justicia en el gobierno del presidente de José María Reina Barrios. Presidente de la República Manuel Estrada Cabrera, 1898. Pues así también otro de los personajes que recordamos es a Estrada Cabrera, porque naturalmente fue también otro creador del Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Como ciudadano, precisamente inteligente y de experiencia, y de qué recordar de él, que fue quien colocó la primera la piedra también del Teatro Municipal, como el alcalde de 1891, creador del impuesto de licores y tabacos para la construcción, como ministro de Gobernación, y de su peculio pagó al arquitecto inglés italiano Tomás Eric Bonelli el diseño y dirección de su clérica fachada en 1906 y 1908. Me refiero a este personaje Estrada Cabrera, sepultado en una réplica de la casa de Nimes, diseñada por Bonelli, ubicada a un costado del Templo del Calvario. Ya nos hemos dado cuenta de todo lo que este gran personaje, aparte de ser alcalde, de ser presidente, de haber precisamente ayudado para la construcción del Teatro Municipal. Así también, ahí descansa en el sueño eterno los restos del romance de Xelajú, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, autor de romances de tierras altas, me refiero a Víctor Villagrán Amaya. Y vamos a seguir recordando a estos personajes. Mientras tanto, ya tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

es el primer poeta laureado en los Juegos Florales de Quetzaltenango, autor de los poemas El Libro de la Tierra y El Libro de la Amada, propietario de la tipografía Arte Nuevo, en donde se lanzara la primera edición de la novela El Hombre que Parecía un Caballo. Me refiero a Rafael Arévalo Martínez, el más virtuoso y mejor marimbista del mundo, cuya muerte prematura le impidió coronarse como tal, título que le dio a su hermano Celso. Nos referimos al autor de la célebre marcha Quetzaltecas, una bella composición que tiene un ritmo de marcha y que era precisamente el inicio para las fiestas quetzaltecas. Me refiero a Arnulfo Hurtado. El poeta del pentagrama más sutil y exquisito compositor de Guatemala, creador del 6x8, de la guarimba, tiempo nuevo basado en el foxtrot, y autor de La Patrona de mi Pueblo, de Tristezas Quetzaltecas, me refiero a Bosbelí Aguilar. También el del mejor declamador del mundo, como lo bautizara el poeta peruano José Santos Chocano, el poeta de la tristeza y el dolor, Belisario Escoto. Así también el gran escultor de la figura, como la marimba, los bustos de las grandes figuras nacionales, el maestro Rodolfo Galeotti Torres. El joven guitarrista cuyos conciertos fueron escuchados en Europa, reportados a Radio Nacional de Quetzaltenango y publicado precisamente en el diario Cronos, ganador de varios certámenes de composiciones. Me refiero a José Luis Álvarez. Así también el caballero del deporte, el gran jugador nacional, con exquisito y lo más alto en lauros de la historia, su trágica muerte vino a darle sus inicios a lo mejor, al mejor equipo de Guatemala, como lo es el Xelajú Mario Camposeco. Me refiero precisamente a Mario Camposeco. Vamos a seguir recordando a estos personajes que guardan el sueño eterno en el Cementerio General de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Sabor de engaño siento en tus ojos cuando me miras. Sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Cuando me miras, sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición, imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño A través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado otra de esas bellas canciones que nos hacen vivir y recordar en esta mañana del 2 de noviembre a través de este espacio. La canción se llama Sabor de Engaño. Sabor de engaño tiene tu boca, dice la letra de la canción. Bueno, pues estamos recordando a todos los personajes que guardan en el sueño eterno en el camposanto de Quetzaltenango. Otro de ellos es el fabuloso hombre de los chistes, las anécdotas de las figuras populares, del tonto, del capirote, pero que en realidad fue un hombre de bien y también acaudalado de la ciudad. Me refiero al famoso Don Chevo, Don Eusebio Ibarra. También el compositor más agasajado en los últimos días y que dejara bellas composiciones, el titulado precisamente El Ferrocarril de los Altos, Dulce Sensitiva como Clavel en Botón, El Alegre Santiaguito, fundador de la Marimba Ideal, el señor compositor Domingo Betancourt. También el autor de una melodía que es un verdadero monumento en el pentagrama romántico de Guatemala. La melodía se conoce como Una Casita en el Cielo. Me refiero a Adalberto Hurtado. Así también, a través de este espacio, vamos a recordar las cenizas que han vuelto tierra en los panteones de los grandes educadores Esteban Figueroa, Vicente R. Sánchez, Antonia Lorenzana, de Marure, Soledad España y Jesús Rodas. El maestro del Gai Saber, el que ya no está con Chus Castillo, el médico Werner Ovalle López. Los mártires de la Revolución de 1897, Sinforoso Aguilar, Juan Aparicio, hijo de Saturnino Pleites y otros. En la réplica de la Torre de Centroamérica descansa el primer presidente constitucional del Estado de Los Altos, licenciado Marcelino Molina, y su hermano, el alcalde doctor Roberto Molina. Así también el autor del sonete más breve de la historia, el periodista de Cronos, también Alfonso H. Quetzales. También la intelectualidad del fundador de la Casa de la Cultura de Occidente, autor de una serie de trabajos antológicos que se publicaron bajo el nombre de una colección Osmundo Arriola, abogado y periodista, me refiero a Julio César de la Roca. Vamos a seguir recordando, apreciables amigos, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros, estas grandes personas que guardan y precisamente guardan sus sueños eternos en el camposanto de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer con mucho gusto a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te ofrecí no, no te puede que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Bueno, apreciables amigos, es el momento de presentar el corte de las 11 de la mañana con 40 minutos en la emisora de la familia y luego regresamos con ustedes. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.